sido bien siendo rockero. Siendo rockero. Si no te callas, terminarás en un loquero. Tratarás de encontrarme esta vez, pero ya cuando ya estés, será tarde.